La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Remedios naturales para el dolor de cabeza, de muela y de oídos. De la serie Cocinas y Remedios. Narrado por Don Jorge Vallecilla. En este relato, Don Jorge nos habla de la coca, la leche materna y otros remedios naturales usados por los abuelos. Entonces, por ejemplo, ay mamita, la barriga, ¿sabes qué hacían? Cogían paico y lo picaban, lo machucaban. Y luego lo exprimían en un lienzo. Le sacaban, como decir, el zumo. Y a eso le agregaban medio frasquito de almendras, de aceite de almendras. Y le daban a eso a beber a uno. Y le alistaban juguito de naranja. Y a la media hora, para el baño, hermano, botar las lombrices. ¡Qué dolor de cabeza! Cogían y rebanaban papa y le echaban en un mate con vinagre. Porque el utensilio de aquella época, no han inventado todavía esos utensilios de plástico, era el mate. Y mismo echaban eso en vinagre y cogían 2-3 rodajas de papa y se las ponían a uno aquí así y lo cogían y se lo amarraban con un pañuelo aquí. ¿Ves? A la media hora el dolor de cabeza se había ido. ¿Quién un dolor de muela? El mismo iban a la huerta. La huerta pues era el mismo patio de la casa, como era un patio grande. Y pues iban a un palito de coca, cogían unas 2-3 hojitas, las disminuzaban así mismo, tran, se las ponían uno en la muela. Se fue el dolor de muela, mano. ¿Qué un dolor de oído? Vean, dan de fulana de tal que está parida, que te echen unas 2-3 goteras de leche. Y cogían del seno así, en el oído que le dolía, se dan todo remedio, mano. O sea, tenían un conocimiento natural. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.